Gracias por tomar el tiempo para escuchar este mensaje. Esperamos que Dios pueda hablar a su corazón y que el Espíritu Santo pueda darle discernimiento espiritual. Para más mensajes como este, visítenos a nuestra página web www.wedaretolive.com. Una vez más, www.wedaretolive.com. Señor, en esta mañana te damos gracias por el don de vida y la salud. Señor, a veces cuando nos enfermamos es cuando a veces apreciamos más la salud y deseamos estar bien para brincar, para gritar, para cantar, para hablar, para hacer tantas cosas. Te agradecemos por todas las experiencias que tú nos permites pasar, sean buenas o malas, porque sabemos de que, Señor, todo tiene un propósito en nuestra vida. Por favor, ayúdanos a creer, a tener fe, a confiar en ti. Señor, al empezar este servicio o este punto en este servicio, oramos que alejes toda distracción de este lugar, de nuestra mente, de nuestro corazón. Permite que el mismo Espíritu que inspiró este libro sagrado, la Biblia, que pueda estar con nosotros y en nosotros. Amén. Y Señora, te pedimos que nos hables en esta mañana, que nos hables a nuestro corazón y confirme la fe que hemos, Señora, aceptado y que estamos practicando. Que al leer y compartir estos datos históricos y los datos de la Biblia, Señor, que podamos confiar más en ti y que podamos tener la certeza de que lo que la Biblia dice es la verdad. Gracias por escuchar nuestra oración. Guía mis pensamientos y mis palabras en el nombre de Jesús. Amén. Este sermón está basado en Hechos capítulo 17, así que vamos a la Biblia. Hechos capítulo 17 y vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Hechos capítulo 17. Y antes de leer, quisiera contarles lo que está sucediendo en este capítulo. ¿Cuántos conocen al apóstol Pablo? Yes, okay. Pablo había estado predicando la palabra de Dios en Tesalónica y en la ciudad de Berea. Algunos de los judíos, escuchando, ¿verdad?, que la palabra de Dios estaba predicando por uno de sus hombres más grandes, que antes era, cuando los judíos se dieron cuenta que la palabra de Dios estaba predicando por Pablo, ellos persiguieron a Pablo y a todos los que lo acompañaban. Así que como en los tiempos de Jesús, por causa de ellos, de los judíos, Pablo estaba en peligro. Los hermanos, cuando se enteraron de que su vida estaba en peligro, mandaron a Pablo a la ciudad de Atenas, una ciudad en Grecia. Y como en Tesalónica y Berea, ¿qué es lo que hizo Pablo en Atenas? Predicar, así es. Algo interesante, ¿verdad? Pablo no le importaba qué es lo que pasaba o cuáles eran las consecuencias de predicar la palabra. Lo que a él le importaba era que las almas se salvaran, que la gente conociera al Dios verdadero, que la gente conociera acerca de Jesús y la resurrección. Amén. Y cuando yo estaba leyendo capítulo, hermanos, quedé muy impresionado porque nos dice, ¿verdad?, de que si nosotros no estamos predicando la palabra de Dios en los tiempos de paz, menos predicaremos la palabra de Dios en los tiempos de peligro. Estamos por ver, ¿verdad?, estamos a punto de llegar a un tiempo donde cada uno de nosotros vamos a pasar por una prueba de nuestra fe. A todos, ¿verdad?, nosotros se nos va a probar si somos verdaderos cristianos o no somos verdaderos cristianos, si creemos realmente en lo que la Biblia dice o no creemos lo que la Biblia dice. ¿Creemos de que este es el día del Señor, el sábado, el día de reposo, o no creemos que este es el día de reposo, el séptimo día sábado? Está llegando ese punto, ¿verdad?, que nosotros todos vamos a pasar por esa prueba. Y los que están predicando activamente hoy día, están activos compartiendo el Evangelio de Dios, tienen más probabilidades de estar firmes en este tiempo, en el tiempo cuando la fe sea puesta a prueba. Si no estamos predicando en tiempos de paz, no esperemos que estemos o que vamos a hacer la obra cuando llegue el tiempo de prueba o el tiempo de peligro. Así que los animamos a que hoy día, ¿verdad?, le pidamos a Dios que nos ayude a predicar la palabra mientras hay tiempo de paz, porque viene el tiempo de peligro y quién sabe quién estará ahí, hermanos. Vamos a ver qué es lo que Pablo hizo en Atenas, qué es lo que este capítulo nos enseña. Vamos a empezar desde el versículo 15 de Hechos 17. ¿Estamos ahí? Dice así: los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes para Silas y Timoteo de que fuesen a reunirse con él lo más pronto posible, partieron de regreso. Ellos regresaron a Berea. Versículo 17: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él, ¿al qué? Al ver que la ciudad estaba entregada en idolatría. Imagínense eso. Es muy interesante, ¿verdad?, aprender de estas civilizaciones antiguas. La ciudad de Atenas era una de las ciudades más paganas de todo aquel mundo. La sierva de Dios dice esto acerca de esa ciudad. No, nos dice que no era cualquier ciudad, sino que era la metrópoli del paganismo. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice: la ciudad de Atenas era la metrópoli del paganismo. Ahí Pablo se encontró con un populacho ignorante y crédulo como en Listra, sino con gente famosa por su inteligencia y cultura. Había muchos filósofos allí en esa ciudad. Había un amor por el arte en esa ciudad. Grandes esculturas y poemas y tantas otras cosas que había. Era una gente de clase. No era cualquier gente la que existía ahí en Atenas. Dice: por doquiera se veían estatuas de sus dioses y de los héroes deificados de la historia y la poesía, mientras magníficas esculturas y pinturas representaban la gloria nacional y el culto popular de las deidades paganas. Los sentidos de la gente se extasiaban con la belleza y el esplendor del arte, por doquiera los santuarios y templos que representaban gastos incalculables levantaban sus macizas formas. Las victorias de las armas y los hechos de hombres célebres eran conmemorados mediante esculturas, altares e inscripciones. Todo esto convertía a Atenas en una vasta galería de arte. Y hoy en día, ¿verdad?, todavía uno puede visitar las ruinas de todos esos templos, de todos esos dioses o lugares que existieron en el tiempo de Pablo. Muy bien, ¿qué hace en una ciudad llena de gente entregada al paganismo? Imagínese, usted va caminando a través de esta ciudad del Downtown LA y por donde quiera se ven altares con dioses ajenos, dioses de diferentes clases, un dios del amor, un dios que hace amarres, un dios que hace desmarres, un dios para el dinero, un dios para la salud, un dios para eso, y toda clase de gente adorando a estos dioses. ¿Qué es lo que hace uno como cristiano cuando entra o ve todas estas cosas? A gente que está poniendo su esperanza y fe en estatuas que no se mueven, que no ven, que tienen oídos y no escuchan. ¿Qué es lo que hacen? ¿Ah? Le duele, pero ¿qué hace? Lo hace hacer. Predicar el evangelio. ¿No es así? Acerca del Dios verdadero. Y eso es lo que Pablo hizo. Miren lo que él hizo. El versículo 17 y 18 dice: Por lo tanto, discutí en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y todos los días en la plaza mayor con los que concurrían allí. Y algunos de los filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían: parece ser predicador de divinidades extranjeras, pues les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y la resurrección. Eso es lo que Pablo predicaba a estas personas, en la plaza, en las sinagogas, en los lugares públicos. Y era tan grande el poder que acompañaba la predicación de Pablo, era tan poderoso, ¿verdad?, su oratoria, que la gente, no solamente común del mercado, de la calle y todos esos, sino que la gente importante de esa ciudad empezó a poner atención a Pablo. Y les dijo, queremos escuchar esta nueva doctrina que tú traes. Queremos escuchar estas cosas que tú dices porque son diferentes, son nuevas para nosotros. Y lo que leemos la siguiente, el versículo 18 en adelante, hermanos, es uno de los mejores sermones evangelísticos que yo he escuchado. Miren la inteligencia, el tacto y la sabiduría que había en Pablo en compartir el evangelio con ellos. Versículo, ¿en cuál nos quedamos? 19 en adelante. Perdón, 19 en adelante. Ellos le tomaron, hablando de los filósofos, ¿verdad? Epicureos y estoicos. Hablando de ellos, dice, ellos le tomaron y le llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina de la cual hablas? Pues traes a nuestros oídos algunas cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significa esto. Todos los atenienses y los forasteros que vivían allí no pasaban el tiempo en otra cosa que en decir o en oír la última novedad. Versículo 22. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo, hombres de Atenas, observo que sois de lo más religioso en todas las cosas. Pues mientras pasaba y miraba vuestros monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios que no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este yo os anuncio. Interesante, ¿verdad? Pablo que entró a esta ciudad llena de dioses paganos, la gente adoraba toda clase de Dios y en medio de todos estos dioses había algo de verdad. Había alguien que decía, ok, este Dios que está aquí, a este yo adoro, este es diferente de todos los demás. Ese Dios es el Dios no conocido. El que quizás vive en los cielos, el que quizás no sabemos nada. Pablo dice, este Dios que está ahí, que está entre medio de ustedes, el cual tiene la inscripción al Dios no conocido, a este Dios yo os anuncio. ¿Cómo es este Dios? ¿Cuál era el Dios? ¿Qué compartió Pablo con ellos? El versículo 24 dice, este es el Dios que hizo ¿qué? El mundo y todas las cosas. Este Dios no era el Dios del amor, no solamente era el Dios de la salud, no solamente era el Dios del dinero, sino que era el creador del cielo y de la tierra, del mundo y todas las cosas que hay en él. Amén. Sigue diciendo, y como es Señor del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanas como si necesitase algo. ¿Necesita algo Dios de nosotros, hermanos? Dios no necesita nada de nosotros. Dios solamente habla y las cosas se hacen. Pero a la misma vez, teniendo este gran poder, Él nos da el privilegio de ser su compañero de trabajo. ¿Amén? Los dioses en aquel entonces eran estatuas hechas de oro, de piedra, de mármol, de madera. Pero esos dioses dependían del ser humano. Si querían ir allá donde había sombrita, no podían mover, sino que la persona que lo hizo lo tenía que mover para ese lugar. Era un dios que dependía del ser humano. Y hermanos, cuando hay un dios así, hay un problema con ese dios. ¿No es así? Porque a pesar de que tiene el nombre de Dios, ¿verdad? Como que no es Dios, como que el hombre es más poderoso porque ese Dios depende del hombre para moverse o para hablar o para cualquier cosa. Pablo estaba haciendo este contraste. ni he servido por manos humanas como si necesitase algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, ahora me encanta todo lo que dice aquí y vamos a poner mucha atención porque esto es lo que queremos enfatizar. Miren qué cosas dice Pablo acerca de este Dios. ¿Qué es lo que este Dios hizo? Ya nos mencionó que es el creador de todas las cosas, que Él nos da vida, nos da aliento y no necesita nada de nosotros porque es todopoderoso. Pero miren lo que Él dice acerca de este Dios. Más datos en el versículo 26. De un solo ha hecho toda la raza de ¿qué? De los hombres. ¿De un solo qué? Podríamos decir de un solo hombre. Dios hizo o un linaje. Y dependiendo, saben de que dependiendo de la versión que ustedes tienen de la Biblia, algunas versiones dicen de una sola sangre ha hecho a todos los hombres. A otras versiones dice, de un solo hombre, de un solo linaje, ha hecho a todas las razas del mundo. Así que algunas se preguntan, pues, ¿de dónde vienen los negritos y los morenitos y los blanquitos y los amarillitos y todos los otros colores de la raza? Y muchos dan una explicación muy interesante. Pero la Biblia dice que todos venimos de Adán. Y después de eso, todos venimos de Noé y de sus tres hijos que poblaron toda la tierra después del diluvio. Así que sea donde sea, ¿verdad? Todos somos hermanos porque todos somos, venimos de un hombre. Amén. ¿Y ese hombre de dónde vino? De Dios. De Dios. Y miren lo que dice Pablo. De un solo ha hecho toda la raza de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que buscasen a Dios, si de alguna manera aún a tientas palpasen y le hallasen, aunque la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como también ha dicho alguno de vuestros profetas, porque también somos ¿qué? Miren lo que estaba diciendo uno de sus poetas. Nosotros no venimos del chango. Right? Es lo que está diciendo aquí. Dice, uno de sus poetas, yo he leído su poesía acerca de las deidades, acerca de la religión de ustedes, y uno de sus poetas dice que nosotros no venimos del chango, sino que venimos de Dios. Venimos del linaje de Dios. Porque también somos linaje de Él. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres ¿a qué? En todos lugares a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ellos a todos al resucitarle de entre los muertos. ¿Quién es ese hombre que va a juzgar al mundo? Nosotros lo conocemos como Cristo Jesús, que Dios designó a Él. ¿Sí? Cuando le oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros decían, te oremos acerca de esto en otra ocasión. Así fue que Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos de los hombres se juntaron con él, ¿y qué? Y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, quien era miembro del Areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hermanos, es interesante. Este Dionisio, que era miembro del Areópago, ¿ustedes saben qué es el Areópago? El Areópago es una piedra grande donde las cosas más importantes que tenían que ver con la política y con la religión se discutían en Atenas. Este Areópago hoy día todavía existe y usted puede viajar a Grecia y puede pararse en el mismo lugar donde Pablo se paró y predicó este mensaje que ustedes están escuchando aquí. ¿Qué es lo que tiene que ver esta historia con nuestros días? ¿Cómo se aplica a nuestros días? Hermanos, la condición de esta ciudad, la condición espiritual de Atenas, es la condición espiritual del mundo. Thank you. Sabía que algo así iba a pasar y por eso traje este vasito aquí. Thank you, hermanos. La condición espiritual, la historia de la ciudad de Atenas, es la historia y la condición del mundo de nuestros días. El trabajo que Pablo hizo en Atenas es el trabajo que nosotros hemos de hacer en estos últimos días. ¿Qué es lo que hizo Pablo en Atenas? Pablo instó, como ya leímos, instó a que ellos no adoren a dioses ajenos, a dioses que son de oro, de plata, que tienen oídos y no oyen, boca y no hablan, sino que él les instó a orar al Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra y del ser humano. Pablo, de la confusión de todos estos dioses, que me imagino que eran de diferentes culturas que estaban viviendo ahí, porque Atenas era una de las ciudades más grandes. Pablo, de todos estos dioses ajenos, de todas culturas, de todos estos dioses, Pablo apuntó o sacó al Dios verdadero de entre todas esas deidades que se encontraban ahí. Y le dio nombre y le dijo, debemos de adorar a él porque viene un día cuando todos vamos a ser juzgados por este mismo Dios. Viene el día de juicio, amén. Y todos, ¿verdad? Ahora Dios ha mandado, como dice Pablo, a que se arrepientan y adoremos al Dios verdadero. Amén. Hermanos, cuando yo leo esto, leo lo que dice Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6. Y vi volar en medio del cielo a un ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno para predicarlo ¿a quién? A toda nación, tribu, lengua, pueblo y gente. Diciendo en alta voz, ¿qué es lo que decía? Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Sí podemos ver, hermanos, esta la misma, una similitud, un paralelo entre Hechos 17 y Apocalipsis 14. ¿Sí? ¿Cuántos ven eso? Atenas tenía dioses ajenos, toda la gente de diferentes culturas adorando a estos dioses ajenos, pero en medio de todo esto estaba una prueba del Dios verdadero. Pablo vino, sacó toda esta verdad, predicó acerca de un juicio verdadero y les instó a adorar al Dios creador. En los últimos días, en todo el mundo, ¿verdad?, se adora a toda clase de dioses, pero hay una gente que va a predicar lo que la Biblia llama el evangelio eterno y va a llamar a toda la gente a instarlos a que adoren al Dios del cielo, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que hay en él. Pero no solamente les va a instar a adorarlo a él, sino que les va a dar una warning. ¿Cómo es warning? Una advertencia de que la hora de su juicio ha llegado. Y como adventistas del séptimo día, nosotros conocemos de que ese juicio empezó en 1844, cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y allá en el cielo, en este día, Dios está haciendo el juicio, empezando con los muertos y terminando con los vivos. Y cuando ese juicio termine y Jesús salga de ese templo, vendrá otra vez. Y cuando Él salga de ahí, el destino de cada uno de nosotros, hermanos, estará sellado. ¿Dónde estarás tú cuando pase tu nombre por esa lista, por ese juicio? ¿Estarás en la iglesia? ¿Qué estarás hablando cuando pase nuestro nombre por esa lista? ¿Estaremos hablando acerca de un deporte, de la última telenovela, o hablándole a alguien acerca del juicio que viene y de Jesús que viene pronto? ¿Dónde estaremos? Hermanos, para que esta verdad llegue más profundo a nuestros corazones, quisiera compartir con ustedes la historia espiritual de este mundo. Y veo que ya está apagado eso. Yo no sé si ya se fue. Esta es la parte más importante porque tengo algunos datos históricos. Mientras ellos arreglan eso, ¿cuál ha sido la condición espiritual de este mundo, hermanos? La Biblia dice que cuando Adán y Eva, los primeros padres, fueron creados, eran uno con Dios, uno con el cielo. Hablaban con Dios cara a cara. Eran la pareja más feliz del mundo. Pero por causa del pecado, esta pareja, ¿verdad? Su relación con Dios fue destruida. Su relación entre ellos dos fue destruida. La relación de la familia que vino después fue destruida. Y la familia que vino después, que fue la población de ese mundo que existía antes del diluvio, fue corrompida a través de los años. Y casi 2,000 años después, la Biblia dice que era tanta la maldad y tanta la corrupción del hombre que Dios tuvo que destruir todo ese mundo. Y no solamente destruir, sino que dice que Dios se arrepintió al ver tanta maldad, se arrepintió de haber creado al hombre. Dios destruyó todo ese mundo y empezó con un hombre que era piadoso, temeroso de Dios. Un hombre que caminaba con Dios. ¿Cuál era su nombre? Noé y sus tres hijos. La tierra empezó de nuevo con esta familia y empezó a poblarse otra vez. Y todo estaba bien en los primeros años. Pero poco después la gente se empezó a corromper. Vamos a Génesis capítulo 11 y el versículo 1. Génesis 11 y el versículo 1. Génesis 11, 1. Dice ahí, toda la tierra tenía que un solo idioma o una sola lengua y las mismas palabras. Hermanos, ese primer grupo de personas que salió de la familia de Noé empezó a engrandecerse, empezó a esparcerse en la tierra, pero no muy lejos de donde el arca había llegado. Y la Biblia dice ahí, si leemos el capítulo 10 y 11 de Génesis, que esta gente que era de una lengua, de una nación, empezó a crecer, pero de repente un grupo por ahí empezó a dudar en las promesas de Dios. Y dijeron, yo no sé de ti, pero esas nubes se me hacen muy negras y esa lluvia que cae se me hace muy pesada, muy rara, pesada. Ese arco iris, nunca hemos visto algo así. Y tú te acuerdas lo que dijo el tatatatarabuelo, que este mundo fue destruido por agua y que Dios destruyó este mundo. Yo no sé de ustedes, pero a mí me parece una buena idea hacer una torre que llegue hasta el cielo por si es que acaso llega a llover otra vez de esa misma manera y destruye toda la tierra. ¿Qué les parece si hacemos una torre por si acaso la tierra es destruida por agua otra vez, por la lluvia que cae del cielo? Y la gente, hermanos, creyó eso. Y empezaron todos a construir esa torre que la Biblia dice que fue llamada Babel. Dios, cuando vio que el hombre estaba construyendo, vamos a leerlo aquí. Versículo 5. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Entonces dijo Jehová, he aquí que este pueblo está unido y todos hablan el mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada les impedirá hacer lo que se propone. Vamos pues, descendamos y confundamos ahí su lenguaje para que nadie entienda lo que dice a su compañero. Así los dispersó Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Por qué es que dejaron de edificar esta ciudad y esta torre que se llamaba Babel? Porque Dios les dio diferentes lenguas o lenguajes y nadie se entendía. Y porque nadie se entendía, ¿verdad? Nadie podía ayudarse para seguir construyendo esta gran torre. Y esta no era torre cualquiera, hermano. Era una torre que dice que llegaba hasta la punta del cielo. Y casi iba a llegar a la luna. Me imagino. Esta gente estaba dispuesta a hacer eso y no había nada que los podía parar. Y cuando Dios ve eso, dice, yo puedo. Y les dio los lenguajes, los dispersó. Y la Biblia dice que desde este punto, la tierra, toda la tierra, no solamente un pequeño lugar, sino que toda la tierra fue llena de gente con diferentes lenguajes, con diferentes culturas, con diferentes tés. Hermanos, cuando nosotros vemos la historia de este mundo, hay dos maneras de verla. La manera que los evolucionistas lo pintan o lo inventan, y la manera que la Biblia lo dice. La Biblia dice, los que creen en la teoría de evolución, creen de que había un primer hombre, un primer grupo de seres humanos, y este grupo de seres humanos se fue evolucionando a través de miles y miles y miles de años, y fue creciendo y creciendo, y dice que empezaron en África, y después de ahí se esparcieron por todo el mundo. Pero ahora, la cosa con eso es de que ellos no saben explicar, por ejemplo, los lenguajes. ¿Cómo es que aprendieron los lenguajes? Ellos no tienen una respuesta de las razas. ¿Por qué es que la gente es de diferente color? Ellos no pueden explicar acerca de la religión. ¿Por qué todas estas personas, verdad, de las antiguas, aún los restos, los huesos de la gente más antigua, encuentran señales de que ellos creían en algo, tenían un tipo, una clase de religión? Ellos no saben explicar eso, pero la Biblia lo explica. La Biblia dice de que hubo un tiempo cuando, después del diluvio, cuando había solamente una nación, un grupo de personas, y todos tenían ¿qué? Un mismo lenguaje. Pero cuando empezaron a construir la Torre de Babel, Dios les dio diferentes lenguajes. Y cuando les dio diferentes lenguajes, si leen Génesis 10, dice ahí que Dios los esparció en toda la tierra de acuerdo a su lenguaje, de acuerdo a su nacionalidad, de acuerdo a su tribu. Hermano, cuando uno ve el mundo de esta manera, it makes a lot of sense. ¿Cómo se dice eso? Tiene mucho sentido. En todo lo que vemos en la historia. Yo pienso de que cuando nosotros vemos la nación de Egipto, los judíos, Babilonia, los mayas, los chinos y todas esas otras ciudades antiguas, en mi opinión, hermanos, yo quiero pensar que estamos viendo las primeras civilizaciones después de la Torre de Babel. ¿Están conmigo hasta ahorita en todo lo que he dicho? Yes. Si esto es verdad, hermanos, y es interesante porque cuando pensamos en las civilizaciones antiguas, por ejemplo aquí, los aztecas y los mayas, cuando pensamos en los egiptos, cuando pensamos en los chinos, antes de que se hubieron estas mezclas de los italianos con los nativos de aquí que crearon los mestizos y todas esas otras culturas, antes de que hubiera toda esta mezcla de europeos con otras nacionalidades, como que la gente estaba en sus lugares y nadie pasaba la frontera de otro. No nadie, sino que muy pocos cruzaban sus fronteras. Por ejemplo, en el tiempo de Cristóbal Colón, los nativos de aquí nunca habían visto un güerito con ojos azules. ¿Right? Dijeron, oh, ¿quién es este? ¿Ah? Pensaban que era un fantasma. Nunca habían eso. Y por eso se dice, ¿verdad?, que Cristóbal Colón descubrió América, porque nunca habían tenido contacto con esto, ni los chinos ni los africanos habían tenido contacto con Norteamérica, quizás Suramérica, ¿verdad?, pero nada Norteamérica, muy pocos. Los chinos no se habían mezclado, por ejemplo, con los negros, con los africanos, ¿right? Lo vemos aquí en América, Pero en tiempo atrás, como que todos se quedaban entre sus fronteras y nadie, ¿verdad?, era inmigrante en otro país, así como Los Ángeles. No había no había ese movimiento. Entonces, cada persona, cada cultura, cada nación tenía su propio lenguaje, tenía sus propias religiones, tenía su propia cultura. Y hermanos, cuando vemos la historia de estas naciones, vemos de que hay similitudes en lo que es el lenguaje, lo que es religión y lo que es el tiempo, cómo ellos marcaban el tiempo. Y quiero darles este ejemplo. Por ejemplo, los egipcios, ¿qué clase de lenguaje tenían ellos? La escritura en su lenguaje eran lenguaje en forma de pictures, ¿ah? Jeroglíficos, así es. Cada figura, un animal o otra cosa, representaba una letra para ellos. Ellos tenían eso, tenían el lenguaje de figuras. A los mayas, ¿qué clase de lenguaje tenían? Escrito, estoy hablando de lenguaje escrito, ¿verdad? También tenían un lenguaje escrito en forma de figuras. Y cada figura representaba una palabra o una letra. Y ahí hay más ejemplos, más evidencia. Los chinos, el mensaje que compartí ustedes hace el mes atrás, ¿qué clase de lenguaje escrito tenían? También jeroglíficos, figuras que representaban letras, que representaban palabras. Ok, esas son unas, ¿cómo se dice? Artefactos antiguos que se encuentran, ¿verdad?, en la tierra, y los más antiguos llegan hasta 4,000 años antes de Cristo, y esa es la fecha que ellos ponen, los arqueólogos. Los egipcios, ¿qué clase de religión tenían? Un paganismo, pero los centros de religión eran, algunos de ellos eran pirámides. Ahí no solamente hacían servicios religiosos, sino que eran sepultados. Y creían ellos que siendo sepultados ahí, viajaban a la otra vida. Right? Ellos tenían pirámides. ¿Y los mayas qué tenían? Lo mismo, tenían pirámides, también centros religiosos, también sepultaban a sus muertos ahí, porque creían que a través de eso pasaban a la otra vida. Los chinos, ¿hay pirámides en China? Saben que muchos no sabían esto y no es muy popular, pero hay pirámides en China. Y hay diferentes fotos que tengo ahí. Ahora, ¿cómo es que ellos marcaban el tiempo? Con el sol, la luna. ¿Y qué clase de calendarios tenían? Solares o lunares, ¿verdad? Nosotros también tenemos 365 días porque la Tierra da vuelta alrededor del sol en 365 días. La luna da vuelta alrededor de la Tierra en más o menos 30 días y por eso tenemos 30 días en cada mes. ¿Yes? Ellos tenían el mismo sistema. Tenían calendarios que también eran marcados a través de estos días, de este sistema, los mayas, tanto los egipcios, tanto los chinos y también los judíos y todo lo demás. Hermanos, pensemos en todo eso. Si ellos nunca se mezclaban y los nativos de América se espantaron cuando vieron a Cristóbal Colón porque nunca habían visto a alguien así, ¿cómo es que ellos tenían el mismo sistema de computar el tiempo? ¿Tenían un mismo sistema de religión, aunque había variedades? ¿Cómo es que ellos tenían el mismo sistema de escritura, que era a través de figuras? Los evolucionistas no lo pueden explicar, pero cuando vemos la Biblia, vemos de que si Dios, ¿verdad?, en la Torre de Babel esparció a toda la gente a través de naciones y todas las naciones empezaron al mismo tiempo, entonces podemos ver que todo esto tiene un punto de origen. Y ese punto de origen es la Torre de Babel y la gente que existió antes de eso. Ahora es muy interesante porque entre todas estas historias, entre toda la gente que existe en las Américas, en la China, en África, así como en la ciudad de Atenas, aunque hay todo tipo de dioses, se encuentra la doctrina o la enseñanza de un Dios verdadero. Miren lo que, por ejemplo, nos dice la historia. Akhenaten es, o era, o fue, un faraón de Egipto que causó grande controversia en Egipto. Él existió en los años 1300 o 1400, entre ese tiempo, un poquito antes de que Dios visitara, o más bien, un poco después de que Dios visitó a Egipto con las plagas y con Moisés y con el pueblo de Israel. Dios mandó todo eso y más tarde en la historia encontramos la historia de Akhenaten, que fue el faraón que destruyó todos los dioses populares y tradicionales de Egipto y adoró un solo Dios. Akhenaten aquí, ¿verdad? Él movió la capital de Egipto a un lugar que hoy día se conoce como Armana, y ahí construyó su capital, y ahí construyó esta capital, esta ciudad, pero no puso en las pinturas, en los carvings, ¿cómo se dice carvings? En los engravados de las paredes y de los templos, no puso ningún otro Dios más que el Dios que él llamaba Aten. El Dios que muchos dicen que es la figura del sol, pero dependiendo de quién lo está diciendo, ¿verdad? Así la gente lo cree, porque aunque algunos dicen que es el sol, otros dicen que es una esfera o una bola de luz. Y las personas que han estudiado la historia de esta persona, de Akhenaten, dicen de que los poemas que él mismo escribió acerca de este Dios, los atributos de la deidad, el Dios que él adoraba, eran o son los mismos atributos del Dios de la Biblia. Y ahí Akhenaten, él, está con su esposa Nefertiti. ¿Ustedes han escuchado eso? La mujer más bella del mundo, dicen en aquel entonces. Ahí está él con su esposa y sus hijas jugando y recibiendo la bendición del dios Aten, que él adoraba. Ningún otro faraón destruyó todos los dioses de Egipto y adoraba un solo dios creador, más que Akhenaten. Y está muy cerca a la historia de la Biblia cuando Moisés entró y todas las plagas cayeron ahí en ese Egipto. Es muy interesante. Un culúnculú. Vamos a decirlo. Un culúnculú es el dios de la tribu de los Zulu. Una tribu indígena en África, su nombre se traduce como el grandioso o el altísimo. Los Zulu creen que el ser humano está compuesto de tres elementos: el cuerpo físico, el aliento, fuerza de vida y la personalidad. ¿Qué les parece eso? ¿Les suena algo familiar? El altísimo, right? Es interesante que dicen que cuando encontraron a esta tribu, dice que no tenía ningún ídolo, ningún otro dios, más que un dios que ellos le llamaban un culúnculú. Y es interesante que ellos creen de que nosotros, como nosotros creemos que la Biblia dice, que somos compuestos del polvo, que es el cuerpo, y del aliento, que es Dios, y la personalidad que se mira, ¿verdad? Que ustedes pueden palpar al conversar y interactuar con nosotros, entre uno y el otro. Es muy interesante. En África se encuentra esta historia, se encuentra esta gente adorando un creador. En la Asia, a los Dayak, hay una tribu que se llama Dayak, son indígenas de la tercera mayor isla del mundo. Esta isla, localizada en el sudeste de Asia, se llama Borneo. Está ahí. Bunso es el nombre del ser supremo creador de este mundo y otros, el cual no tiene padre. Si no tiene padre, entonces, ¿qué quiere decir eso? Existe por sí mismo, ¿no es así? Dios no tiene ni un principio ni un fin. Es el Dios que nosotros creemos en la Biblia. ¿Amén? Shanté es el nombre del dios el cual un emperador chino, antes de que entrara la religión del daísmo y de este señor, el confundido, yo le decía, pero eso no es una tradición, Confuso, este es el señor Confuso, no el señor confundido. Era muy inteligente, un historiador que guardaba muchos datos históricos de los chinos. Y dentro de esos datos, de esos libros que él compiló y que él guardó, se encuentra la historia de un emperador que adoraba a Shangti. Y este Shangti, hermano, cuando lee la descripción y los atributos de este dios, no hay más otro dios más que el dios de la Biblia. Cuando lo lee los atributos de Shangti, es el mismo dios de la Biblia. Y no tengo tiempo para hablar más de todo ello, pero hermanos, cuando estudiamos todo esto, ¿verdad? Vemos de que Dios nos ha llamado a un lugar, a un tiempo, como Pablo en Atenas. Dios en este tiempo, a pesar de que hay toda clase de religión y toda clase de dioses, Dios está llamando a todo el mundo a adorar a un solo Dios, a un Kulukulu, el Dios Altísimo. Al Dios de los Dayak, de verdad, que no tiene padre, que no tiene principio y que no tiene fin. Al Dios Shanti, que es el emperador del cielo. Así se traduce esa palabra, Shanti, en chino. El emperador del cielo. Hermanos, hoy en día Dios está llamando a todos al arrepentimiento. Dios está llamando a todos a la verdad. Dios está queriendo que le conozcan a Él y que le conozcan a Cristo Jesús, a su Hijo, el cual Él mandó. Amén. Hermano, hoy en día estamos llegando a ese día cuando Dios va a hacer juicio sobre toda la tierra y podríamos decir sobre toda iglesia también. Y algún día nosotros vamos a estar delante de Él y vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras, conforme a la luz que nosotros hemos recibido. Así que hoy más que nunca nosotros deberíamos de pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi fe? ¿La estoy dejando vivir a través del estilo de vida que yo llevo? ¿La estoy compartiendo a través de la palabra hablada o escrita, predicada en el púlpito, predicada de la calle o de cualquier otro lugar? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Hermanos, Cristo está pronto por llegar. Amén. ¿Creemos eso? Amén. Y si nosotros queremos que Él venga más pronto, debemos de todos estar activos predicando el Evangelio de Dios. Amén. Y cuando digo predicando, no quiere decir que solamente de aquí arriba de un púlpito, sino compartiéndolo en tu trabajo, en la escuela, en la calle, en el bus, en cualquier lugar. Jesús dijo, y este evangelio será predicado a todo el mundo, y entonces el fin vendrá. Amén. ¿Queremos ver este mundo ya terminar? ¿Queremos ver a Cristo Jesús venir a la nube de los cielos? Amén. Hermanos, que Dios nos ayude a terminar esta obra. Jesús está pronto, y hay mucha gente que está esperando, así como los Dayak, como los Zulu, que aunque no tienen conocimiento de la Biblia, pero ellos tienen una conciencia y un corazón que está dispuesto a escuchar el Espíritu de Dios. Solo lo que hace falta es de que nosotros vayamos y compartamos el mensaje de la Biblia, buenas nuevas de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos ayude a cumplir esta tarea. Amén. Amén. Este sermón puede estar en video. Visite nuestra página web www.wedaretolive.com. Para comentarios o invitar a Jesús Flores a su iglesia, contáctenos al teléfono área 323-830-3136. Una vez más, área 323-830-3136. O escríbanos a nuestro correo electrónico flores.jesus@live.com. Una vez más, flores.jesus@libchicae.com.